amor que me dejó. Quisiera saber por qué razón la vida es tan cruel que al corazón lo mata tan lento. Si antes de perdonar prefiero morir, ¿para qué vivir con el dolor que ha dejado en mí tu falso amor clavado en mi pecho? Si hoy estoy aquí no es por ti ni para volver contigo, amor, solo para ver y comprobar lo que ya sabía. La vida es así, hoy te toca perder, tendrás que pagar, llorar de verdad, pues como verás, hoy te quedarás sin mí y sin él. Nicky, Chanchi y Mario, una masa. Quiero morir, ¿para qué vivir con el dolor que ha dejado en mí tu falso amor clavado en mi pecho? Si hoy estoy aquí, no es por ti ni para volver contigo, amor, solo para ver y comprobar lo que ya sabía. La vida es así, hoy te toca perder, tendrás que pagar.